información cuando llegó hoy, llegaron, mejor dicho, los representantes del Consejo Regional, encabezados por la doctora Nieva. No, en realidad es un, digamos, un caso importado, doctor, pero tiene residencia en San Esteban. Se había hecho un hisopado, o sea, esta es toda la información, digamos, directa de quienes vinieron, hicieron tres hisopados en Opolo con las personas que pudieron haber estado relacionadas con el doctor. El día 5 de este mes, él viajó, estaba en San Esteban, viajó con el hisopado negativo, todo como marca la ley, porque tenía que salir de la provincia porque trabaja en Buenos Aires, no trabaja en la zona. Y bueno, regresó. Cuando se sintió mal, solo se internó. Esta es la información que tengo. En este momento no está en San Esteban, digamos, esta persona. No, él estuvo... Sí, no, él estaba en San Esteban. Lo que pasa es que... por eso hablan de caso importado, porque salió, cuando él salió estaba negativo, se ve que cuando volvió ya vino contagiado. Entonces, claro, como profesional de la salud se autointernó, digo. ¿Y eso y... no está aclarado en el cual, por eso ellos hablan de un caso importado, no autóctono. No salió de San Esteban, y esa es la información que brindó el COE anoche, la información oficial. Pero claro, hoy cuando vinieron a nosotros, estábamos esperando, llegaron al mediodía, ya directamente realizaron el hisopado ya con las personas que él indicó que tuvo contacto, no estrecho, porque como es médico, previno, pero bueno, igual están hisopados preventivamente. San Esteban, como la zona, digo, es una zona donde, bueno, hay muchos artesanos, mucha gente que vive de la producción propia y demás. ¿Cómo ve la situación económica de esos grupos, Daniel? Muy complicada. Porque ya estaban al día, no se olvide que venimos de 4 años, que no fueron los mejores, de otro gobierno, ¿no? Sí, sí. Sí, así que, bueno, hoy es un pueblo vulnerable, bastante más que otros, porque hay muy poca recaudación, vivimos prácticamente la coparticipación federal. Y hoy precisamente comenzamos con un comedor para todos los que quieran aprovechar la... ¿Organizado desde el municipio, Daniel? Sí, con el municipio y la gente de Cáritas, que tiene también... tienen un lugar muy muy importante San Esteban, el arzobispado de Tenerife, a través de Cáritas y nosotros en conjunto desde el Centro Cultural servimos comida caliente a partir de hoy durante el mediodía, ¿no? A la noche en realidad, sí, a las 6 de la tarde. Sí, porque más con los fríos que hace, por lo menos para que tengan algo caliente a la noche. Bueno, vamos a hacer, empezamos con 2 días por semana. Si alguien quiere comunicarse, ¿hay algún número disponible? Sí, a la mañana, hasta, digamos, desde las 7:30 a las 12, 694-073, que es el fijo de la municipalidad. Muy bien, bueno, estaremos repitiéndolo entonces en la radio, si bien no llegamos por aire, sí, a lo mejor alguna conexión de internet o algunos amigos también, de quien quiera colaborar, por ejemplo, para aportar, no sé, algo que haga falta en el comedor, también puede comunicarse ese número. Sí, 4-90-4073-03548, y ese es el número de la municipalidad, porque no, el COE no lo había aclarado. Nosotros recibimos todos los días la información y la publicamos a través de la página del Consejo Liberante, pero teníamos una información acotada. Hoy la realidad es que el hombre va y viene a Buenos Aires. Lo repito, él se había hecho hisopado, le dio negativo, trabaja en el ámbito de la salud y se sintió mal, bueno, tuvo un problema físico y le terminó dando positivo. Está internado en el sanatorio Allende. El sanatorio Allende, ¿no? En el sanatorio Allende. Por eso lo caratula el COE como un caso importado, porque como venía de Buenos Aires, pero la realidad es que él mora también. Ese es el detalle que no teníamos. Claro. Cómo había sido el desplazamiento, si venía, si iba, bueno, eso lo estoy aclarando ahora. Y ahora estará estar a la espera de, bueno, estos hisopados que se han realizado. Buena la pregunta porque lo estaba omitiendo. Mañana tenemos el resultado de los tres